Estamos frente al Congreso, otro miércoles más, y estamos aquí con una, dos, tres, cuatro, cinco trabajadoras del Garrahan. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cuál es la situación del Garrahan y por qué están aquí y qué está ocurriendo ahí? La situación del Garrahan hoy en día es preocupante. Nuestra situación salarial, que venimos luchando hace bastante tiempo, es muy preocupante. No tenemos respuesta, no tenemos nada, pero no solamente se aboca a la cuestión salarial, sino se aboca a un vaciamiento de todo el hospital, a la falta de respeto a las políticas sociales, a las políticas de discapacidad, a las políticas de niñez, a las políticas en general. Y hoy estamos acá esperando que por favor se resuelva a favor de una ley por emergencia en pediatría. Y bueno, estamos a la espera de eso, esperando que tengan conciencia, empatía por el pueblo. Pero bueno, acá estamos haciendo fuerza por todo. ¿Y vos qué actividad haces en el Garrahan? Yo soy licenciada en trabajo social. ¿Quién más? Silvina, trabajadora social, y un poco lo que nuestra carta de presentación. La salud es un derecho, por ende vamos a pelear porque no se lo quiten a ningún niño, niña, adolescente, ni jubilado, ni nadie, porque digo, no tenemos que perder la fuerza para luchar por lo que hemos podido conquistar después de muchos años de lucha, de pérdida, de historia, que no la tenemos que olvidar. Así que a no bajar los brazos, estamos para esto y vamos a seguir luchando. Bueno, hay cuestiones que no se deberían tocar ni la niñez ni a la gente mayor, así que la verdad que la educación, la salud son pilares básicos que nos hicieron ser lo que somos hoy como nación, y me parece que es terrible que esté pasando lo que está pasando. Dentro de poco hay elecciones, tenemos que pensar bien qué queremos de ahora en adelante ser como país. Así que, ¿y vos qué actividad tenés en el Garrahan? También soy trabajadora social y estamos trabajando todos los días por los derechos de los chicos. Bueno, yo también soy trabajadora social, mi nombre es Gisela, somos todas del mismo equipo, estamos juntas acá también luchando, porque el Hospital Garrahan es un hospital que iguala, es un hospital en el cual el niño con la mejor prepago, la mejor obra social y un niño solo con cobertura pública de salud pueden acceder a los mismos profesionales, a las mismas prestaciones, ¿sí?, y a los mismos derechos. Entonces, eso es lo que no queremos perder. Queremos que eso, que ese modelo de hospital continúe vigente y también, digamos, sea para estas generaciones actuales y para las generaciones futuras de la misma manera. Es una tarea difícil esa que, digamos, que se está peleando, ¿no? El derecho a la salud de un lugar específico. ¿Cómo ves la perspectiva? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque acá están los niños, las niñeces del Garrahan, los trabajadores del Garrahan, pero hay situaciones muy parecidas en todas partes, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Sí. El hospital, toda la salud está en riesgo. El hospital recibe niños de todo el país, ¿sí?, de todas las provincias, de Ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires. Es cierto que hay que fortalecer también el resto de las instituciones, eso es muy importante. El hospital cumple una función también vital, pero está dentro de una red, de un sistema público que tiene que salir adelante, que no se puede financiar, que no es un negocio, que no puede ser visto como tal, ¿sí?, que son derechos humanos, que son básicos, que son fundamentales y que no se puede perder de vista eso. No somos números, somos personas que vivimos, que enfermamos, que necesitamos atenciones en salud, digamos, para nosotros, para nuestros hijos y también, bueno, para los hijos de todo el pueblo argentino, y eso es lo que me parece que no tenemos que perder de vista en ningún momento. No somos números. Muchísimas gracias, nos quedamos con eso, no somos números. Nos encontramos ahora en Plaza Congreso con los trabajadores y trabajadoras del INTE y estamos charlando con Mateo, trabajador del INTE, sí. Y contanos, ¿por qué han venido hasta acá y han estado peleando bastante en los últimos tiempos? Estamos dando una pelea ya hace varios meses en defensa del organismo y la amenaza del Poder Ejecutivo de virtualmente destruirlo, de cerrarlo. Es un proceso, o sea, ellos lo presentan como con las intenciones de de hacer un ordenamiento institucional, un ordenamiento administrativo, con la centralización, el paso, o sea, no sé si creo que se conoce ya. Pero nunca está de más explicar para amigas y oyentes por qué ustedes están en contra de esa reestructuración, que es un desguace, pero explícalo vos que lo vas a... La reestructuración lo que implica formalmente es la pérdida de la autonomía y la autarquía del organismo. El INTI es un organismo que se crea en el año 57, que tiene como tarea central, digamos, la promoción industrial, el desarrollo, digamos, tutelar el desarrollo industrial del país y autarquismo. A eso se le da ese carácter autónomo, digamos, de autarquismo, para que tenga una política independiente de cada uno de los gobiernos del pueblo. El gobierno de Milei pretende transferir, o eso es lo que hizo con el decreto este, el organismo a que sea, a convertirlo en una dirección del Ministerio de Economía. Una dirección que va a ser manejada por cualquiera, sin ningún tipo de competencia ni experiencia en la materia, y el objetivo final es el desguace, es el cierre del organismo. El desguace. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Mira, cuando arrancó el proceso, digamos, del gobierno de Milei, éramos unos un poquito menos de 3.100 en todo el país. El INPI es un organismo federal que tiene representación en todo el país. En la actualidad somos un poquito menos de 2.400. Ya pasó, digamos, la motosierra, casi 700 compañeros. No fueron despidos directamente, sino que fue un proceso de retiro voluntarios y de acoso salarial, digamos. Ahí tenemos un 40% abajo el salario en relación a cómo empezamos, y hay muchos compañeros que se están yendo, y los que tomaron el retiro voluntario lo hicieron, digamos, valorando precisamente esa circunstancia, y además la virtual parálisis. O sea, no tiene el organismo, desde que asumió Milei, no tiene una dirección clara ni un propósito claro. Y hoy en el Congreso, en relación a ustedes, ¿se va a tratar algo del INTI? Sí, sí, estamos esperando, se va a tratar específicamente el decreto que ordena la centralización. Y lo que se está planteando es darlo de baja, el decreto. Está difícil. Nosotros, el punteo que tengo, lo estoy hablando con todos los bloques. Cuenta. Chusmea. Estamos hablando con todos los bloques y hay un compromiso de una cantidad de sectores de la política nacional que está dispuesto a defender tanto el INTI como el INTA como Vialidad. A nosotros particularmente el punteo nos daba por arriba, digamos, lo necesario. Pero esto hay que esperar y sabemos que es difícil. Es una competencia. Sí. Porque sí, estos mismos fueron los que le votaron los poderes mágicos, ¿no? No, muchos de ellos, de hecho, en las conversaciones que tuvimos, reconocen haber votado con una intención y ahora descubrir que el gobierno está haciendo algo distinto. Es un poco, no voy a decir, es un poco ingenuo, pero bueno, sí, a buena hora, sí revierte, ¿no? La decisión anterior. Sí, esperemos que... Muchísimas gracias y esperemos que se dé así como desde afuera se pareciera que hay posibilidades. Sí, es muy importante revertir esta política, esta decisión, porque la intención de fondo que tiene este CNED y tiene el gobierno no es, obviamente que no es el achicamiento del gasto público, porque el nivel de endeudamiento que está tomando es terrorífico, no es eso lo que les preocupa. Lo que sí les preocupa es transformar en profundidad la estructura del Estado, que en el momento en el que se plantee con otro gobierno, con otras fuerzas sociales, el poder, la reconstrucción del país, no lo podamos hacer porque sobre las ruinas no se va a poder construir nada. Muchas gracias. También en Plaza Congreso nos encontramos con compañeras que tienen la panchera de Ademis y jubilada. Y estamos charlando con Marta Rosendo, señor. Marta Rosendo, jubilada. Jubilada. Y contanos, Marta, ¿por qué has venido hoy acá? Yo vengo todos los miércoles. Y como pertenezco a la mesa coordinadora de jubilados y pensionados, realmente desde que me jubilé, desde el año 2010, venimos todos los miércoles pidiendo. En su momento siempre pedíamos el 82% móvil, porque para eso hicimos los aportes. Los jubilados docentes pagamos un 2% más y tenemos algo parecido, y de acuerdo a la época en que se jubila cada uno, a un 80-70%. Pero bueno, eso depende también de la recaudación que hagan CES en concepto de los aumentos de las 11 jurisdicciones que transfirieron las cajas. Sé que es algo inestable, ¿no? Con un cálculo esotérico. Y nosotros lo que queremos es que ANSES tiene que tener una representación de los jubilados, pero una representación real, con voz, con voto y con participación en el manejo de los fondos. No puede ser que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es dinero de los jubilados, por lo tanto nos pertenece, lo usa el gobierno a discreción. Por supuesto, Milei le echó la mano, lo mismo que le había echado la mano Macri sin asco. Macri lo bajó una tercera parte al Fondo de Garantía de Compañero, Milei lo está vaciando directamente. ¿Por qué? Porque en pesos más o menos se mantiene, pero en dólares no. Y el 78% del fondo actualmente está en pesos, en inversiones en bonos del Estado. Lo especificó Massa. Lo especificó Massa, tal cual. Por eso nosotros estuvimos acá también en la época de Cristina y de Néstor Kirchner. Bueno, Néstor Kirchner fue el que cerró las AFJP y entonces armó este fondo anticíclico que era para pagar durante un año las jubilaciones. Bueno, del fondo para pagar las jubilaciones y quedan 472 millones de pesos. O sea que nada. Tampoco hay una cosa también que es interesante, que tampoco se invierte más en préstamos para jubilados. O sea que lo que está invertido de antes, porque esta persona con poca empatía hacia la humanidad, ¿no? Porque ya realmente es algo que nunca se vio, que un gobernante que fue electo por representación de una parte del pueblo, si fue la mayoría de los pocos que votamos, la mayoría lo eligió, pero que no tenga nada de empatía ni siquiera con sus votantes. No se puede creer un gobierno que se regodea cuando echa gente, deja gente sin trabajo, se regodea cuando no le paga los jubilados, las jubilaciones mínimas ni hablemos, ya sabemos todos que son una miseria. Pero lo peor es que esto nos lleva a un subsidio a la vejez, porque ya lo que están hablando es de los jubilados puros, ¿no? Como dice el defensor del pueblo de la tercera edad, Semino. Y el jubilado puro es aquel que hizo aportes, hizo todos los años de aportes. Y el jubilado impuro sería aquel que, por cuestiones del mismo sistema que permite el trabajo en negro, no pudo hacer aportes, o el trabajador los hizo, pero el patrón los extrajo. O por convenio con el propio gobierno, los eximen de pagar los aportes. También. Bueno, eso lo hizo sobre todo. Eso ya viene de larga data. Ya empezaron a bajar los aportes durante el proceso militar, porque no fueron los nenes buenos tampoco. Fueron los que empezaron a agudizar estas medidas que llevaron a este desastre en el que está inmerso el país. Y también pedimos por PAMI. PAMI es de los jubilados. PAMI es una obra social la más grande de Latinoamérica y es autárquica. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar dirigida también por los jubilados, que son los aportantes de toda la vida, porque se aporta en actividad para PAMI y se aporta estando jubilado. Entonces, ¿por qué ese dinero no lo podemos manejar los jubilados? No decimos nosotros los jubilados, decimos cómo salió la ley, con representación de jubilados, de trabajadores activos y con un representante del gobierno. Pues eso no se cumple, está intervenido indefinidamente. O sea, tenés muchos motivos para estar aquí hoy, Marta. Muchísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, sobre todo también estamos luchando por las futuras jubilaciones, porque acá lo que quieren traer nuevamente son las AFJP, que ya vimos que fracasaron. Gracias.